Les cuento, y ahí lo decíamos, y así abrimos el programa, que a partir de hoy la gente de Rosario nos puede escuchar por la FM 104.5. Así que bienvenidos a todos los rosarinos que nos están sintonizando, pero para saber cómo nos reciben allá en Rosario, gracias a un convenio firmado por la radio, por esta radio, con un conocido canal de noticias que tiene dos letras y no tiene ningún número, que iba a desaparecer, pero anda lo más bien. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Cómo anda Rosario, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Sí, son las 2:30 de la tarde. ¿Qué es eso? Tulio. La Chicago Argentina. No, ay, no seas obvio. La Chicago Argentina. La Chicago el musical, Santo. Por favor. Esta ciudad cosmopolita y diversa. Sí. Recontra cosmopolita, Santo. Sí. ¿Y además? Julio, no me hagas esto. Con un humor único. No me hagas ¿Me trajiste a María Laura Santo? No, señor, no soy santo, no te traje nada. Vos está cargado. Si no me tiene fe. Bueno. Mucho humor tiene Rosario ahí. Maldita droga. ¿Qué? ¡Narcos! ¡Narcos en cantidad! Sí, Tulio, no. No es así. Me haces quedar mal. Estás ahí, Rosario. Me haces quedar mal. ¡Maldita droga! Por favor. Que la transformó prácticamente en una narco ciudad. No seas demente. No, por culpa de la narcodesidia del gobierno. Te encanta lo amarillo. De la narcocomplicidad de la narcomorsa, Santo, también. La narcocomplicidad de la narco. No tenemos. Es una narco ciudad. Con sus narcobarrios. Su narco monumento a la bandera. Su narco parque de la independencia. Sos un maleducado. Su narco gigante de Arroyito. ¿Su qué? Su narco gigante de Arroyito. Pero también Rosario es. Tulio Cortala. ¿Qué? Rosario es el parque independencia. Cantidad de trovadores rosarinos. Eso es también Rosario. ¿Son lugares comunes vas a usar o vas a dejar alguno? Un Lito Nevia. Un Fito Páez, asco. Un Juan Cavaglietto. Una Silvina Garré. Sí. Un Rubén Goldín. Un Van der Mole. Claro. Un Van der Mole que tiene que sufrir parecerse a uno de los grandes males de esta ciudad y de este país, como. ¿Qué tiene que ver Van der Mole? Tulio, deja de mirar. Caer en la realidad, ¿no? ¡Qué grande madre! ¡Inflación! ¡Inseguridad! ¡Corrupción! ¡Vudú! ¡Van der Mole! ¡Que no es Van der Mole! No, no es Van der Mole. ¡Obviamente! ¡Van der Mole! ¡No es Van der Mole, Van der Mole! Pero bueno, Julio, va. Pero... Esta Rosario. ¿Qué? Hoy está entristecida, seguida. ¿Por qué? Acongojagasada. Bueno. A pesadumbragasada, ¿sabes? Qué difícil. Qué difícil. A ver, oprimida como. Hoy. ¿Qué es tu lío? El hecho de que uno de los medios de propaganda oficial ultracá hayan llegado hasta aquí. ¿Quién es el medio de propaganda ultra acá? Es una garca casada, Santo. Y por eso la gente, con su angustia a cuestas, como si fuera una mochila Samsonite. Ah, y anda con la angustia a cuestas como si... La... Mira el cielo. Sí. Y intenta escapar con su sintonía de este karma con K. Sí. Mira el cielo de vuelta. Y se pregunta, Santo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo estás hoy, Tulio? Insoportable. Contá algo, estás peor que nunca. Sí. Empecemos por acá. Karma con K no existe, porque karma es con K. ¿Entendés? Ahí conseguimos 110%, Santo. Pero no es coincidir, no es que coincidimos en una opinión, es así. Por eso, flaco. Con K. No importa, eso, pero es lo de menos. ¿Qué se supone que estás informando, Tulio? A ver, karma con K, karma sin K, ¿qué estamos informando? No hace más que ir a los lugares comunes, como te dice el negro, todos clichés, todos los lugares comunes, después decir que es una narcociudad, que es una narcocosa, que todo es culpa del gobierno. Es, lo que haces es impresentable, tú es vergonzoso. ¿Dónde estás exactamente? Cerca, Rosario. Cerca, santo. Cerca. Rosario siempre estuvo cerca. ¿Y? Y también Rosario siempre tuvo merca. No. No, señor. Y efedrina, santo. Mirá un poco. No, Rosario no es sinónimo de droga, como todas esas cosas que hacen ustedes que ponen etiquetas, marca. No es que sea sinónimo de droga, no es así, Tulio. Por favor, decime en qué lugar de Rosario estás. Vamos. Julio, ¿qué es? Sí, sí, vamos arriba. ¿Qué pasó? Estamos llegando aquí, hasta este stand astronómico que está en plena Cali, Una verdadera fiesta rosarigacina. Una nota. Que se engalana con este plato típico de la ciudad. Ah, bueno, dale, en Surubí. Estamos aquí, santo. Pacú, ¿qué hay? En la fiesta provincial del gato al asador. No. Con Enrique el parrillero. ¿Cómo va, Gatito? No, es pollo eso. Bueno, tenga vergüenza. Ya hiciste lo del gato hace un montón de años. Pero lo lindo que es el orgullo de un pueblo que aún viviendo en la mayor de las miserias no quiere perder la dignidad y decir que comen gato. Pero nosotros lo decimos igual. Vos solo lo decís. ¡Adelante, santo! ¡Adelante, santo de Estudios Centrales! ¡Qué mentiroso que sos, Tulio! ¡Qué mentiroso! Lo de los gatos, Rosario, lo inventaste vos. Todo el mundo sabe que esa fue una nota armada por vos, que no era verdad que estaban comiendo gato. Ya mentía grosso desde chiquito, Tulio, vos, viejo. Agárrame la yagar. ¿Eh? Yo no lo puedo creer. ¿Ustedes escucharon lo que escuché yo? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Ustedes escucharon? ¿Habéis ya vos escuchaste lo que yo escuché? ¿Cómo dijiste? No, le estaba pidiendo acá a un productor que me agarre la llagar, porque me agarró un poco de frío en el cuello y me quería poner la llagar. ¿Qué es la llagar? Para no tomar fresco, ¿viste, santo? ¿Qué? ¿La llagar es como una chalina? Son sinónimos, santo, charina o llagar. Es como el sharpe, claro. Como un sal. Un llagar. Yo salí sin llagar hoy entonces. ¡Mará, negro, no le quede! Vos sos yo traje, gracioso. Por suerte, traje un llagar. Sí. Chicas, por favor, amigo, nos estás tomando por estúpido. Ninguno trajo chagar. No hay chagar. Una cosa es el charpe. Digas así, digas. No, es chalina. No es chagar, como chalina. Es chagar. Como que en francés. No se dejen engañar por Tulio, chicos. No se dejen engañar. Escúchame, Chulito, mi amor. ¿Tenés algún testimonio? ¿Alguien que te diga que está escuchando el programa? ¿Alguno? ¿Un testimonio? Sí, acá tengo uno. Te lo presento. Bueno, va. Su nombre es Juan. Jiao, provincia de Yanghou, China. Sí, me pone siempre agua. Y vino a Rosario en busca de un distrito gobernado por alguien distinto. Ah. Buenas noches, Juan. Ni hao, buenas tardes. ¿Qué opinas de esta ciudad sitiada por el narcotráfico que se expande en el país gracias a la complicidad de Aníbal Fernández, que trae merca para que tome a Val Medina y le den al asesino de Nisman que estaba descubriendo con los iraníes que compraban armas químicas para tirarle a Israel y de eso se ganan plata vudú con Otesur? ¿Vudú con Otesur? Y obviamente, ¿quién va a entender? Hay que decir que Cristina es algo malo, ¿no? No es tan complicado. Se escucha, sí, Tulio, se escucha. Te lo paso directamente, santo. No. Para preguntarle lo que quieras, tranquilamente. No. Hola, soy Juan Carlos. Hola, ¿cómo te va? Hola, soy Juan Carlos. Sí, Juan, soy Barragán. Y yo soy Juan Carlos. Sí, Juan. ¿A qué no sabe quién soy? Sí, me está jodiendo. Sí, sé que sos Juan. Acá está Juan. ¿Sabés cómo baila un chino con sueco? ¿Cómo baila? Todo lo viento, soy Juan Carlos. No me hagas trabajo. ¿Y vos cómo andás, amigo? No me hable. No, por favor, no me diga. No me haga lunfardo, no me hable lunfardo. Y tampoco me cuente la historia de tu papá porque ya me la sé. Ah, ¿sabes? Así sí. Que Juan hincha pelota. Sí, un poquito. Ahora sabes que Juan no cuenta. ¿Qué? No cuenta que papá güey chino. No cuenta. No cuenta que mamá Patricia española. No cuenta que mamá dejó a papá y fue a bailar gitano. Ya sabes. No cuenta que papá güey vino a Argentina y puso supermercado. Bueno. Nada cuenta. Bueno, por eso no me lo cuenten. No cuenta. Listo. No cuenta. Bueno. Mira qué fácil. ¿Qué? Ahí está. Ojalá, guau. Ahí está, no cuento que papá güey deprimido. Mañana lo tiene que contar de vuelta. Pues. Nada, ni cuenta que papá güey deprimido chupa como espija. Esponja. Ah, ¿ves por qué cuento? porque no entendés sorongo Taipei. Papá güey no es poja. Yo no dije. No japonés, papá güey chino. Yo nunca dije que era japonés. Chino y japonés, distinto. Sí, obviamente. Chino y chino, igual. Sí. Chino y japonés, distinto. Claro. Como cantaban pericos. ¿Eh? Los pericos cantaban chino, japonés, para distinto. Tu papá. ¿Qué cantaban? Sí. ¿Qué cantaban? Ah, sí. ¿Sí? Cantaban. Baiano cosas... siempre dedicaba temas a papá güey. ¿A tu papá güey? Sí. ¡Güey! Decía. Es verdad que Baiano lo nombraba a tu papá. ¡Güey! Es verdad. Qué linda canción. Sí. Papá güey nació en Jehao, provincia de Yanhou, allá en China. Dios. Dejó mamá y se fue. Favela gitano dejó a papá güey. La música. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Favela gitano dejó a papá, güey. Oy, oy, oy, oy, oy. Favela gitano dejó a papá, güey. Sí, pero no dice eso la canción, Juan. ¿Sabes qué? Puede ser que Baiano decía güey, es verdad, pero la canción no decía eso porque esa canción no se entiende bien lo que dice. Además, pero creo que no dice eso. Sí, dice. Confía. No. Bueno, tres para tirate que hay una arenita. Tirate que hay una arenita. Tirate. Dame con Tulio. Ah, oriental uruguayo. Dame con Tulio. Ah, Perico canta cantidad de temas para papá, güey. Como decía Baiano. Estamos perdiendo el tiempo. Ritual de la katana. ¿Ritual de la katana? Sí. Ah. Sin cadena de súper. No. Parate y mira oferta. Todo tema para papá, güey. Esa es mi oferta. Ofertas. Todos los temas. Mirá, yo igual me cuesta, no creo que Baiano haya conocido a tu papá, güey. Sí, ¿eh? Aparte, no dicen esas cosas las canciones, ¿no? Es el ritual de la katana. Usted dice que papá, güey, inventó toro porque es borracho y chupa como esponja. Esponja, Juan, esponja. Oh, pero pongo loco. Bueno, pongo loco. Será de chung. No, ¿eh? Será de chung. Será de chung. Pedazo de buen chung y ka. Bueno. Ah, papá güey chino, no ponja. Bueno. Chino desde que estaba en la cuna. Está bien, Juan, ganaste, espinja. Espinja, listo, ¿estás contento? ¿Me pasás con Tulio? Dale. Juan Win. Bueno. Sí. Pasa con Tulio ahora. Bueno, dale. Un momento, aguarde niña, por favor. No, dame el teléfono. Bienvenido a Hola, soy Juan Carlos. Hoy agarró vía rápida de centralita. Ah, está con suerte, así que ingrese una opción. Si usted quiere escuchar compilado 50 canciones de papá güey versión bolero, ingrese una. No. Si usted quiere preguntar samurai, ingrese dos. No. Si usted quiere paso con Turio, ingrese tres. Ay, marcame eso, negro. Tres o dos. Bienvenido a opción dos. Pregunta samurai. Imagina situación. Voy, sí. Pregunta samurai, me salió negro. Sí. Ya está, escuché. Opción 2. Sí. Imagina situación. Ya está, Juan. Situación. Imagina situación. Opción 2. Sí, imagina situación. Por favor. Si usted está rezando rosario en iglesia vacía. Si yo estoy rezando en rosario. Rosario. Un rosario. Estoy rezando. ¿Te lo están soplando? No. ¿O es una máquina? Es una grabación esto. No puede soplar grabación. No puede. Yo estoy rezando un rosario en una iglesia vacía. Vacía porque cura en la casa. Cura en la casa. ¿Qué pasa? ¿Cura escucha desde la casa o nadie escucha el rosario? No, nadie escucha el rosario. Pasame con Tulio. Sí, compañero oficialista. ¿Qué pasó? Nadie escucha el rosario. No. Ese hijito beso Carlos Barragán admitió que su programa es verdad. Retransmitido en esa ciudad santofesina. No es escuchado por nadie porque todos odian el discurso ultraca que repropala. Esto indica que Scioli no va a levantar y que Cristina va presa prontamente. ¡Hablaremos! ¿Dónde vas? Dejate de inoperar. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.